Buenas muchachada, bienvenidos a un episodio del podcast Papá Friki. Os recuerdo que me llamo Alberto y hoy pues os voy a contar la pequeña odisea que he tenido para darme de baja la línea que contraté con Digi para la casa de vacaciones que hemos tenido durante 3 meses, ¿vale? Pues os recuerdo, a principios de verano, en pues el puente de mayo, conseguí que me dieran de alta la línea en Digi, en la casa que tenemos allí la familia, en la zona de Valencia. Y la verdad es que este año, pues todo el tema de tener conexión a la red ha estado fenomenal y nos hemos despreocupado por completo. Digi lo único que te pide son 3 meses de permanencia. Y como os he dicho, pues eso fue en mayo, mes 5, 3 meses de permanencia, en agosto podría darme de baja, pero lo hemos aguantado pues eso hasta septiembre. El otro día ya llamé una primera vez para solicitar pues un poco de información. Esa llamada fueron pues 16 minutos. Os recuerdo que si llamáis a Digi directamente con el 1200, si lo haces desde un número de Digi, y si no al 642-642-642. Yo no sé cómo consiguen esta gente estos números tan fáciles, imagino que los pagarán. Bueno, que me lío. El tema es eso, que llamé la primera vez, me dijeron que pregunté si había posibilidad de dejarlo en stand-by o un poco parada la línea, que me cobraran algo, pues simbólico, 1 euro, 2 euros al mes, pero para cuando volviera, pues no tener que darle de alta todo el tema, y me dijeron que eso no era posible. Entonces, pues nada, cuando ya decidí a dar de baja, hice la llamada, pues una de esas tardes que estás en los entrenamientos de Leire o de Héctor, y que tienes que estar allí, pues viendo lo que hacen y tal, pues digo, mira, voy a llamar a ver si consigo dar de baja. Eso fue el 26 de septiembre. Y en esa primera llamada, pues sí o sí, te ponen al principio la musiquita. Y nada, lo siguiente pues es esperar como unos 10 minutos a que te hable una persona. Después de esos 10 minutos hablas con la persona, le explicas lo que quieres y te tiene que pasar con el departamento de bajas. Bueno, pues esos 10 minutos primeros de espera fueron con un sonidito agradable, típico de la compañía, tal, pues bien. Y luego, pues pasaron, al pasarme al departamento de bajas, a usar un tono que os voy a poner ahora, nada, 8 segundos. Os lo habéis escuchado, pero yo ese tiempo lo tuve que escuchar hasta 39 minutos que duró la llamada. O sea, que quítale un poco al final. O sea, aquello fue una tortura china. Yo creo que lo hacen a posta para que te estreses, y el tono, que es súper desagradable, estaba como mal grabado y es para que directamente cortes la llamada. Pero bueno, cuando descolgó el teléfono a la persona me pidió unos datos por mi seguridad, que hasta ahí lo veo normal. Pero claro, me estaba pidiendo el código postal de la población, que ni lo conozco, yo lo tengo que mirar, es la casa de vacaciones, ahí no estás mirando ni mandamos paquetes ni nada. Y luego también me pedía los últimos 4 dígitos de mi cuenta bancaria, que estaría muy bien y en otro momento los podría sacar sin ningún problema, pero estaba con el móvil llamando y yo no sé qué pasa, que cuando llamas, por lo menos con el móvil que tengo yo y con Pepephone, los datos van como el culo. Básicamente no hay forma de consultar nada. Total, que tuve que colgar porque no era capaz de darle los datos que me pedía, y me dijo que por mi seguridad que llamara en otro momento. Así que nada, al día siguiente volví a armarme de paciencia porque sabía que iba a ser otra llamada bastante larga. En este caso fueron 38 minutos de llamada en total. Y me pasó lo mismo que el otro día. Pues de primeras, musiquita agradable para esperar al primer humano que te atiende, explicarle otra vez que quería pasar al departamento de bajas. Aquí este sí me contó que en teoría tienen 3 meses en los que puedes congelar el contrato. No te lo cobrarían, pero claro, en mi caso es hasta el año que viene, hasta mayo o junio, cuando no lo voy a necesitar. Con lo cual, pues no tenía mucho sentido esa opción. Así que nada, a esperar al departamento de bajas con otros 20 y muchos, 30 minutos, con el soniquete que os he puesto antes. Horrible, vamos. Yo, esta gente, para darte alta, entiendo que tienen a mucha gente, pero para darte baja deben tener a uno solo en toda España, y así va la cosa. Esta vez sí que le contesté todas las preguntas de seguridad que te hacían y nada, pues se pudo tramitar la baja sin ningún problema. La telefonista pues me dio un número de referencia para ir a una tienda asociada a Digi, porque yo pensé que era de Digi, pero no. Fue una papelería cercana al lugar del trabajo y un número de referencia, digo, para decírselo a esa persona y hacer la entrega del router y de la ONT, que si no te cobran 50 euros por cada aparato. Así que nada, como mis padres eran los últimos que habían estado en la casa, me trajeron los aparatos y el viernes pasado pues me fui a la papelería esta a hacer entrega de los aparatos tecnológicos. Vamos, un fastidio porque ya digo que el año que viene volveré a hacer el mismo trámite y es una pena tener que dejarlos y mandar a otro operador. Pero bueno, total, que llego a la papelería y la buena mujer le habían cambiado la contraseña a su hija, no sabía cuál era, para poder hacer la devolución de los aparatos. Total, que me tocó esperar un ratillo. Cuando ya se acordó de dónde podía estar la contraseña, entró, me pidió datos personales míos, el número de referencia, y me dice: en algún momento te va a llegar ahora un correo. Pues el correo no ha llegado. Total, que he dejado los aparatos, no tengo ningún justificante, y espero que en Digi sí haya quedado grabado bien y que no me cobren 50 euros por cada aparato, serían 100 euros por darte de baja, que en principio no creo, y si no, pues habría que reclamar. Pero a ver cómo reclama sin haberle hecho una foto a la mujer recogiendo los aparatos. Es que se complica todo un poco. Pero bueno, cosas que pasan. Por lo demás, con Digi contento. Ya sabéis que en casa lo sigo teniendo. Y la jugada de hacerlo en Valencia a nombre mío y en casa tenerlo a nombre de Laura, pues hizo que me descontaran dinero tanto en casa como en Valencia. Y hemos pagado 5 euros menos en cada línea. Así que por lo menos que lo tengáis en cuenta. Por los demás, pues os recuerdo que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis interactuar con nosotros en wintablet.info en Telegram, y recordaros que ha sido ya publicado el último Charlando con, en este caso con Paloma, una guía de cementerios. Me lo pasé pipa de la charla. No sé si la habéis escuchado ya, si no os invito a hacerlo, y os recuerdo que el podcast es mío, porque tengo algún oyente que me ha dicho que pensaba que era otro podcast que recomendaba, pero que no era mío. No, no. Son charlas que tengo yo con invitados a los que les voy preguntando por sus profesiones y sus oficios. Así que, nada, si ya lo que decía antes, si no lo habéis escuchado, darle una oportunidad, porque creo que quedó una charla muy amena con Paloma. Es un oficio o una profesión un tanto diferente a lo habitual, y ya digo, lo decía en el propio episodio, lo comento por aquí, vivía cerca de un cementerio. Y hablar con gente que trabaja en ello, pues se nota. Al final es que era parte de nuestro día a día dentro del barrio. Y lo voy a ir ya dejando por aquí. Solamente comentaros pues que sigo con domótica dándole un pequeño lavado de cara a los paneles de Home Assistant. Ya comentaré qué tal lo dejo, cómo lo dejo apañado. Y que Nuria me sigue ayudando a imprimir cosas. Pero hay que retocar las piezas y ahí todavía estamos un poco peces en retocar los STL que nos bajamos de internet. Hay veces que deben de estar bien hechos, pero cuando los imprimimos nosotros, pues se podía mejorar alguna cosilla y tengo que ver cómo editar esos diseños. Pero bueno, contentos con la impresora y nada, pues ya se ha pasado septiembre, empezamos octubre y esto va cogiendo ritmo. Así que ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós. El 18 de octubre celebramos 20 años de podcasting en español, 2 décadas de historias, aprendizajes y entretenimiento en nuestra lengua. Desde aquellos primeros episodios hasta hoy, el podcast en español ha crecido, conectando a millones de oyentes en todo el mundo. Este 18 de octubre, únete a la celebración. Descubre nuevos podcasts, comparte tus favoritos y disfruta de todo lo que esta maravillosa comunidad tiene para ofrecer. Es hora de escuchar. Soy Antonio Monfredi, podcastero desde Sevilla.